Xi Jinping es uno de los hombres más importantes de la República Popular de China. Obviamente es su presidente. Y además es uno de los hombres y uno de los políticos más influyentes en el mundo actual. Nació en el seno de una familia acomodada, pero fue víctima también de la denominada Revolución Cultural. Tal es así que fue llevado al campo, vivió durante 7 años, estamos hablando cuando tenía unos 15 años, vivió durante 7 años en una cueva, fue hasta agricultor, pero él habló también que eso fue cimentando su personalidad. Ahora nosotros le vamos a comentar más detalles sobre la vida del hombre fuerte de la República Popular China. Xi Jinping es, sin duda, una de las figuras más influyentes del siglo XXI. El presidente de China nació el 15 de junio de 1953 en Pekín. Su infancia estuvo repleta de privilegios, ya que su padre fue un héroe de la Revolución Comunista de 1949. Xi Zongchen, padre de Xi Jinping, además de ser un revolucionario, fue un alto funcionario en el gobierno de Mao Zedong, lo que les permitió vivir rodeado de lujos y recibir una educación exclusiva. Pero todo su mundo se vino abajo con la Revolución Cultural China. El movimiento político instaurado por el Partido Comunista de China en 1966. El objetivo fue eliminar las influencias capitalistas y el pensamiento burgués que tenía el país, y para eso se realizaron purgas, exilios y ejecuciones sistemáticas. Millones de personas fueron enviadas a granjas especiales para su reeducación. Entre esos ciudadanos se encontraba el actual presidente de China. Xi Jinping fue llevado a los 15 años a una región rural. Vivió en una cueva durante 7 años y trabajó como agricultor. Según él, esta experiencia le ayudó a formar su pensamiento. Cuando pasó su exilio en el campo, ingresó al Partido Comunista, en el que fue ascendiendo de cargos. En 2012, Xi Jinping se convirtió en el secretario general del Partido Comunista y un año después, en el presidente de China, promoviendo una visión de socialismo con características chinas que combina comunismo, nacionalismo y control estatal. Esta estrategia le ha permitido ejercer una influencia sin precedentes sobre la política, la economía y la cultura chinas, fortaleciendo al Partido Comunista. Tras una amplia carrera política, fue nombrado presidente de China por el Parlamento en marzo de 2013. La administración de Xi Jinping ha impulsado políticas que van desde una campaña masiva contra la corrupción, que resultó en la purga de importantes figuras políticas, hasta la expansión de una ambiciosa red de infraestructura y comercio que busca extender la influencia china a nivel mundial.